su alma. Mataron al Che Guevara en el Valle del Yuro, 8 de octubre, la historia lo recibe entre los suyos. En el Valle del Yuro, 8 de octubre, entre los suyos hay sí de corazón, te corran. Riqueza por su razón, sigamos compañero por su sendero.